Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música del álbum Año, Cuatro Estaciones, un trabajo de colaboración entre la Orquesta Escocesa de Cuerdas Scottish Ensemble y la compositora británica Anne Meredith. En este su fonograma más reciente, la compositora propone una reflexión musical sobre el paso del tiempo y las estaciones del año, mezclando piezas electrónicas originales con momentos significativos de las estaciones de Vivaldi. Y al igual que en el ciclo del Padre Rojo, este álbum aglutina en cuatro grupos estacionales las reflexiones de ambos compositores, separados por más de 300 años de distancia. Primavera, solsticio, claridad, amanecer, pájaros, prado, descanso. Thank you. Thank you. Thank you. otoño. Flores, ensueño, calma, cacería. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. escuchamos música del álbum Año, Cuatro Estaciones, trabajo de colaboración entre la Orquesta de Cuerdas Scottish Ensemble y la compositora Meredith, que mezcla piezas electrónicas originales con música de las estaciones de Vivaldi. Interpretaron la propia Anne Meredith y el Scottish Ensemble. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria.